Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Cáncer. Desde ya te puedes comunicar con nosotros en vivo a través de nuestras redes sociales y dejarnos tus preguntas y comentarios. Síguenos en Facebook, Hablemos de Cáncer Ecuador, La Rayuela y la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de mitos y verdades del cáncer. Hay un montón de especulación, un montón de creencias en torno al origen, en torno a la prevención y a los tratamientos de esta enfermedad. Muchos de ellos pueden ser verdad, muchos de ellos pueden ser simplemente mitos, y es muy importante en esta etapa poder discernir lo que es verdad y lo que es mentira. No te pierdas esta emisión después de este pequeño corte musical. Right now, that's the ball where we be chained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I meet you in the pictures while I call. Amigos, estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer. El día de hoy vamos a hablar de los mitos y verdades del cáncer. Está un programa muy, muy interesante. Por esto nos acompaña Jordan. Bienvenido. Buen día, Andrés. Nuevamente agradeciéndote por el espacio que nos brindas. Y muy interesante sobre el tema que vamos a hablar, en este caso, mitos y verdades sobre el cáncer. Bueno, antes de empezar, lo que primero quiero preguntarte es, cuando escuchas tú la palabra cáncer, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? A mí lo que se me viene sería un trastorno, ¿no? Ya. En el plano emocional o en el plano psicológico, cuando tú escuchas la palabra cáncer, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿La primera que se te ocurre? Lo que se me viene, digamos, al escuchar cáncer, uh-huh, sería como que tristeza, una depresión. Uh-huh. Uh-huh. Son un montón. El cáncer es una enfermedad muy compleja y generalmente se le asocia también con muerte, como me decían en algunas entrevistas. Y bueno, no es para menos. El cáncer desde ya es una enfermedad muy grave y eso puede ocasionar también, si es que no se trata a tiempo, puede resultar en efectos muy adversos. Por esa misma razón, hay muchas creencias. El cáncer es una enfermedad que ha existido desde mucho tiempo atrás, entonces la humanidad siempre ha querido tener respuestas a cualquier enigma que hay, y el cáncer es uno de ellos. Siempre la gente ha tratado de darle una respuesta, tratar de ver cuál podría ser el origen. ¿Tú conoces algunos mitos del cáncer, tal vez? Sí, justamente estaba averiguando unos cuantos mitos y... Vamos con el primero, entonces. El primero que me sorprendió bastante sería el estrés. Ya. ¿Qué escuchaste del estrés con el cáncer? Que una persona, así mismo como se dice, está estresada, no se siente segura, está insegura, está triste, de una mente negativa, dice que eso atrae el cáncer. Entonces, eso podría generarse. Ya. ¿Y tú crees que esto es un mito o es una verdad? ¿O qué podría ser? ¿Cómo le pondrías en el espectro de...? Yo le pondría un mito. Mito. Por el motivo que... Por el hecho de sentirte mal, no quiere decir que eso te va a generar una alteración en tu sistema. Ya. Entonces, para mí sería un mito. Ya, pero, o sea, al mismo tiempo es como que... Es cierto, ¿no? La condición humana lo da. No siempre vas a estar feliz, no siempre vas a estar positivo. Claro. Va a haber alguna ocasión en la que vas a estar triste, vas a estar decaído. Y eso, por lo tanto, no te va a resultar en un cáncer. Si es que, por ejemplo, a mí me da... No sé, tengo una semana de bajoneo, tal vez algo me fue mal en el trabajo, en la casa, en la familia. Eso no va a significar que me va a dar cáncer desde ya. Pero ahí yo te pregunto algo. ¿Qué tal si es que el estrés nosotros llevamos a un nivel más extremo? ¿Qué tal si es que nosotros tenemos, no sé, un año, dos años de estrés prolongado que nosotros no superamos? ¿Crees que puede tener alguna incidencia eso con el cáncer? Podría decirse que sí, por el mismo hecho de que el estrés igual atrae mala energía, todo eso y... Puede ser. Podría decirse que sí puede traer cáncer. Verás, desde mi punto de vista, yo lo que le veo así es más o menos. Esto para mí del estrés es en parte mito y en parte verdad. Pero para mí tiene un poco más de verdad en la asociación de otros factores. Por ejemplo, ¿tú alguna vez estás estresado? Sí. Ya, ¿qué pasa cuando estás estresado? ¿Te da ganas de...? ¿Qué es lo que sientes? Cansancio, casi ironía. No quiero hacer nada. Exacto, claro. esa es la cosa. No quieres hacer nada. ¿Y qué pasa si es que no haces nada? Eso va a resultar también que, por ejemplo, no sé, si es que estás estresado, estás deprimido, estás de mal genio, tal vez solo te pases en tu cama, solo pases sentado, vas a detener un poco la actividad física. Claro. Ya no vas a salir tal vez a hacer deporte, ya no te va a dar ganas. Entonces, todo ese conjunto de malos hábitos se pueden hacer ya más pronunciados a futuro. Y si, por ejemplo, digamos yo tengo una vida de estrés, paso unos 6 meses estresado, no puedo llevar un ritmo de vida. Tal vez voy a empezar a dejar de hacer ejercicio, voy a dejar de ir a caminar, voy a dejar de comer sano, tal vez me sale más fácil irme a comprar una salchipapa todos los días. Claro. Entonces ya empiezo a cambiar mis hábitos. Y bueno, ese futuro sí te puede dar como resultado condiciones que te pueden dar un cáncer a futuro. Uno de ellos, por ejemplo, es la obesidad. La obesidad es uno de los principales causantes del cáncer. También cuando tú estás estresado, no sé, tal vez te dé ganas de fumar, tal vez te dé ganas de tomar. Entonces, todos estos hábitos van a hacer que tal vez te dé una susceptibilidad al cáncer. Pero así como tú decías, si es que, por ejemplo, tenemos un mal día, estamos como, qué sé yo, unas semanas estresado, no te va a resultar como tal el cáncer. Vamos con otro mito, con otra verdad. El consumir azúcar. Consumir azúcar. Esto es algo muy interesante también, igual que lo del estrés. ¿Qué piensas tú de consumir azúcar? El mismo hecho del consumir azúcar no quiere decir que solo nos afecte al cáncer, sino a la diabetes. Exactamente. Pero, claro, en exceso también todo es malo y podría decirse, para mí sí, el consumir azúcar puede haber una alteración a futuro. Ya, puede ser como un agravante, ¿verdad? Entonces podría ser una verdad. Uh-huh. Ya, esto es uno de los casos más relevantes para mí porque, verás, en la ciencia... nosotros siempre tenemos como experimentos concretos. Entonces nosotros encontramos como que esto causa esto y hay una relación muy, muy estrecha. El problema se da cuando las personas generalizan eso. Entonces, por ejemplo, si es que yo encuentro que una célula cancerosa consume más azúcar que las demás, hay algunas personas, yo he escuchado también, que dicen entonces todo el cáncer se alimenta del azúcar. Y si es que yo dejo de comer azúcar, entonces no me va a dar cáncer nunca. O si es que ya tengo cáncer y como más azúcar, me va a dar cáncer, el cáncer se va a peorar. Entonces, aquí esto es algo bien, bien clave. El azúcar, como tú dijiste, consumir en exceso es malo, porque no solo te va a dar cáncer, te puede dar otras condiciones, como tú dijiste, la diabetes. ¿Cuál es el problema del azúcar? ¿Qué pasa cuando tú comes mucho azúcar? A futuro, ¿qué pasa con tu cuerpo? La obesidad. Exactamente. Y yo, como digo, la obesidad siempre, la obesidad actualmente ya está superando el tabaquismo en las causas de cáncer. Tú consumes azúcar, digamos, desde una edad muy temprana, no haces actividad física, te vas a engordar y vas a tener sobrepeso. Una vez que tienes sobrepeso, puedes llegar a la obesidad y ahí viene el problema. Porque eso sí está ligado no solo al cáncer, sino a enfermedades cardiovasculares, a la diabetes, a un montón de cosas. Claro. Entonces, en sí no es el problema. ¿Qué pasaría si yo te digo, por ejemplo, supongamos que yo tengo un cáncer? Y te digo, ¿sabes qué? Yo escuché que si yo dejo de comer azúcar, el cáncer se va a curar. ¿Tú qué me dirías? Que no precisamente sería así, porque una persona ya puede llevar eso conforme a la vida, a la actividad física y al sistema de la persona. Exactamente. ¿Y qué tal si yo te digo, por ejemplo, tengo cáncer y como más azúcar? ¿Será que el cáncer se va a regar más rápido? Podría decirse que sí, por el mismo hecho de que tú dices que el cáncer le atrae, ¿no?, azúcares. Es verdad. Entonces, lo que es aquí interesante es que el tumor se alimenta más de azúcar. Uh-huh. Y el azúcar que usa es la glucosa, que es como el combustible que utilizan todas nuestras células, sea cancerígena o sea normal. El punto con la glucosa y del cáncer es que el cáncer está creciendo más rápido, está en constante actividad. Entonces consume más glucosa. Pero en sí la dieta del azúcar directamente no está relacionada con que si yo dejo de comer azúcar me voy a curar del cáncer. Eso es un mito. Lo que no es un mito es que, en efecto, si es que nosotros comemos demasiado azúcar, y el azúcar no solo implica los dulces, ¿no? Implica también las grasas, implica también todos los alimentos que contienen, no solo azúcares, sino otros componentes. Entonces, eso sí a futuro nos puede llegar a tener una repercusión en el cáncer. Claro. Siguiente mito. Ese era otro mito, que, bueno, no sé si será, que por la familia, digamos, ya. Yo tengo mi tía que tiene cáncer, ¿podría decirse que yo también puedo tener eso? Ya. ¿Tú qué opinas al respecto? Podría decirse casi por lo hereditario en una parte. Ajá. Pero en otra parte no, como lo dije hace rato, eso puede ser por el sistema de uno mismo, ajá, por la actividad que realice, ajá, que esté funcionando en él. Ya, muy bien tu respuesta. El cáncer en la parte de origen se divide en dos. Se divide uno hereditario y otro que nosotros llamamos esporádico. El esporádico se refleja mucho en el estilo de vida. Y eso nosotros nos damos cuenta por estudios epidemiológicos, que más o menos ve la incidencia de un cáncer en otro. Por ejemplo, el cáncer de hígado. El cáncer de hígado, por ejemplo, en Norteamérica es de un 2% de todo el cáncer. Pero si nos vamos a ciertas partes de África, como a Zimbabue o Etiopía, el cáncer ahí es 50%. Entonces, si ves 2% en una parte, 50% en otra parte. Entonces, es un montón de diferencia lo que refleja el conjunto de factores externos. Un estilo de vida tiene mucho que ver en cómo se va a desarrollar un cáncer. En sí, pueden haber ciertos tipos de predisposición al cáncer que son hereditarios. Principalmente, el cáncer de mama y el cáncer de colon. El cáncer de mama tiene, y de ovario también tiene, o sea, tiene su origen en ciertas mutaciones que se llaman BRCA, así se llama el gen. Yeah. Entonces, cuando este gen está mutado, hay la posibilidad de que le pase a las generaciones siguientes. Es decir, es que, por ejemplo, viene una señora de unos 40 años con cáncer de mama y tiene una hija. A la hija de ella debemos hacer un seguimiento porque tiene la probabilidad de que le dé cáncer, porque ella está heredando tal vez esa mutación. Lo mismo sucede con el cáncer de colon. Hay condiciones que predisponen al paciente para que le dé cáncer de colon, como es hay un tipo de enfermedad que te salen unos pólipos en el intestino, que se llama FAP, por las siglas en inglés. Y bueno, esto puede ser también hereditario. Las personas, los hijos, los descendientes de estas personas pueden heredar esta condición que le hace más propenso al cáncer. Entonces, en sí, Este número de cánceres que son hereditarios por mutaciones genéticas que son, tienen predisposición, como el retinoblastoma también, son muy pocos, son raros. Es más o menos un 5% a 10% de todos los cánceres que hay. Pero, ¿qué pasa con el 90% restante? Son esporádicos y, como tú dijiste, también tiene que ver mucho el estilo de vida. ¿Qué es lo que yo estoy comiendo? ¿Cuáles son mis hábitos? Y todo, todo ese conjunto de factores que van a determinar la propensidad de cáncer en una persona. Claro. Ya. ¿Otro? Sí, otro, otro. Vamos con otro mito. Que dice que cuando utilizamos el celular. Ya, el celular. Tú, y esto es bien, bien, bien interesante porque incluso ya tuve un programa entero solo de, la, de lo que es el celular. ¿Tú qué opinas de eso, de que el celular te puede dar cáncer? También digo que puede ser que sí, por el mismo hecho de que el celular emite radiación. Entonces, a veces somos personas que dormimos, ¿no? Casi al lado del celular o con el celular muchas veces. Entonces, en la noche el celular causa todo eso. Verás, vamos ahorita por partes. Tú dijiste una palabra clave aquí, que es la radiación. ¿Qué nosotros entendemos por radiación? Que... ¿Cómo sería que...? Es algo que se emana, ¿verdad? Es algo que se emite de una fuente, claro. Más o menos, es así. La radiación es generalmente se le caracteriza en un espectro. Y un espectro simplemente quiere decir que va de menor a mayor. Entonces, hay radiación que es muy fuerte, que le decimos que es de alta frecuencia, o radiación que es baja, que es de baja frecuencia. La frecuencia determina como que la potencia, la energía de esa radiación. Uh-huh. Un ejemplo de radiación que es bien fuerte o de alta frecuencia, tenemos los rayos X, que hemos escuchado los rayos X, ¿verdad? Claro. La más fuerte son los rayos gamma. Rayos gamma, rayos X, esos son los que en verdad, si que tú estás expuesto a ese tipo de esas fuentes de radioactividad, te puedes ver afectado porque te puede dañar el ADN y el ADN puede causar un cáncer a futuro. ¿Qué pasa con las emisiones de baja frecuencia? ¿Cuáles tenemos nosotros? Tenemos, por ejemplo, el microondas. Tú sabes, el microondas calienta a través de ondas. Sí. Son de baja frecuencia, es decir, que ellas llegan a calentar, llegan a hacer su... En el caso de las microondas, llegan a calentar. Llegan a cumplir su función, pero no son lo suficientemente fuertes como para que te altere el ADN. En el caso del celular todavía es controversial, así que todavía no se puede ver si es que es un mito o no es un mito. Hasta ahorita han hecho estudios... estadístico, sí se ha demostrado que no ha habido una incidencia que determine, por ejemplo, porque antes se creía que usar el celular te iba a dar algún tipo de cáncer cerebral. No se ha encontrado todavía un nexo que vincule al celular con el cáncer con el cáncer de cerebro o con algún otro tipo de cáncer, porque la radiación es baja. En este caso no es suficiente para generar un daño. Algo que tú dijiste es cierto, que... O sea, no por eso, no porque tal vez no se hayan encontrado estudios, nosotros vamos a estar con el celular todo el tiempo. Es verdad. Porque claro, sea lo que sea, yo como ser humano, por más que digan que la radiación es de baja frecuencia, yo no voy a estar expuesta cada rato. Así que mejor usar el celular con moderación también. También te puede causar el celular otros hábitos que sí te puede vincular al cáncer. Por ejemplo, el mismo hecho de sedentarismo, que ya no quieres hacer actividad física, que solo te pasas en el celular, que ya no duermes porque no sé cómo sean tus hábitos del celular, pero hay algunas personas que utilizan hasta antes de dormir, te daña ese reloj biológico que nosotros llamamos. Y eso a futuro te puede tal vez generar algún tipo de condición que te pueda hacer propenso al cáncer. Entonces, en sí, para ver si es que esto es un mito o es una verdad, todavía no se sabe bien con certeza, pero lo que indica es que la radiación del celular es baja y por lo tanto no te puede dar como que... O sea, que casi sería un mito más o menos. Sería más o menos un mito, sí. O sea, no ha habido como algo que te vincule que el celular te va a dar cáncer. O sea, eso se creía y tenemos razones para creer. Porque como tú dices, o sea, tiene radiación, tiene un montón de cosas que sí. Pero... lo importante también es ver de qué perspectiva se lo vea. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa tú cuando ya... ¿Cuántos celulares has tenido en tu vida? 3 o 4 celulares. ¿Y has tenido alguno que ya sea demasiado viejo y que tuviste que cambiarlo por uno de más alta gama? Sí. ¿Y qué hiciste con el viejo? Lo dejé guardado. Ya, lo dejaste guardado. Claro. Hay algunas personas que, bueno, no utilizan bien los desperdicios, no tienen los buenos hábitos de reciclaje, por ejemplo, y cogen el celular y le botan, por ejemplo, a la basura. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Ahí afecta, pues, en parte al medio ambiente. Y el medio ambiente, que sí es algo grave, porque desde el medio ambiente tiene un montón de cosas que le están pasando. Pero, en sí, ¿tú sabes qué químicos están aquí en el celular? Desconozco. Yo tampoco, pero ¿crees que son buenos o crees que son perjudiciales? No, son perjudiciales. Obviamente, mayoría, claro. Debe tener mercurio, aluminio, un montón de cosas que son ya metales pesados, que esos también emanan radiación. ¿Qué tal, por ejemplo, si es que yo desecho mi celular y le mando a uno, no sé, le pongo en el basurero y del basurero, por desgracia, se rompe y entra algún río y ese río puede entrar alguna planta, no sé. Llegó esos químicos, llegaron a esa parte, esos componentes del celular que son tóxicos, llegan, por desgracia, al agua que tú tomas. En ese caso, tal vez te puede dar algún tipo de cáncer. Entonces, no podemos decir que el celular es completamente benigno. O sea, claro. Tal vez no te dé por la radiación, pero si es que tú no manejas bien los desechos, botas el celular a la basura, eso puede llegar a tu organismo tarde o temprano y te puede originar un cáncer. Pues, o sea, depende más bien de cómo también nosotros lo veamos. Pero, por lo pronto, creo que vendría a ser un mito que el usar el celular directamente te puede dar cáncer, porque no han habido estudios que lo confirmen. Bueno, entonces, hasta ahorita, ¿cuántos mitos tuvimos, más o menos? Cinco mitos, ¿no? La del celular, más o menos, era que, o sea, el cáncer sí puede ser hereditario, pero depende bastantísimo también del estilo de vida que uno lleve. ¿Cuál más teníamos? El de la familia. Ya, es el de la familia. Y bueno, estos son unos mitos que nosotros debemos ver. También el del azúcar era, ¿no? Que, el del azúcar, claro, justamente. Que, o sea, dejar de comer azúcar si un paciente tiene cáncer no les va a curar. Tal vez hay alguna persona que venga, o sea, a decir que encontró un nuevo tratamiento a través de modificación de las dietas. No hay estudios que digan que eso nos va a curar del cáncer. Lo que sí quiero enfatizar aquí es que un cambio de estilo de vida sí va a tener efectos positivos. Por ejemplo, si ya tengo cáncer y cambio un estilo de vida más sano, obviamente en combinación con la quimioterapia, con la terapia convencional que estemos tratando, va a tener un efecto positivo. Así que tampoco es para decir que ya tengo cáncer y voy a comer un montón de eso. O sea, claro, siempre es bueno tener eso en combinación. Bueno, amigos, nos vamos al primer corte, bueno, segundo corte de hoy, y ya regresamos con más de Hablemos de Cáncer. Muchas gracias. Volvemos en unos minutos con más de tu programa Hablemos de Cáncer. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, soy Janet Inostroza. Algunas personas me han dicho que he sido valiente y me preguntan cómo consigo expresar sin temor mis convicciones y principios. Yo pienso que todas las mujeres llevamos a una valiente por dentro y que solo debemos descubrirla y empoderarla. Ven conmigo a Valiente, una conferencia solo para mujeres. Si cambiamos la vida de una mujer, ella se encargará de cambiar al mundo. Entrada gratuita, Quito, jueves 26 de septiembre, 18:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La cartelera de Sala Mandrágora presenta Un viaje a través del tiempo. Con la música y los sonidos de la banda Cómplices. Rock y baladas de los años 60, 70, 80 y 90. Sábado 7 de septiembre, Sala Mandrágora, 19:30. Preventas disponibles al 099-7988-637 o búscanos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Cómplices, un viaje a través del tiempo. Una producción de Fundación Mandrágora. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta con más de Hablemos de Cáncer. De Bueno, amigos, estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer. Seguimos con los mitos y con las verdades en torno a la cura, prevención y tratamientos. Estamos con Jordan, vamos con el siguiente mito, o la siguiente verdad. ¿Cómo está? El siguiente mito que se dice, el usar desodorantes. Ya, este quería llegar. Hay bastante especulación, o bueno, hay bastantes personas que dicen que el usar desodorantes te pueden dar cáncer, especialmente las mujeres cáncer de mama. Uh-huh. Vamos, este es algo bien polémico todavía. ¿Y qué opinas tú al respecto? Claro, en parte en mujeres consideraría que sí, por el mismo hecho de lo utilizar, ¿no? Uh-huh. Está generando en parte de los senos, entonces para mí sí podría decirse. Puede ser. ¿Y en los hombres? También. ¿No? Nunca puede. Ya. Yeah. Uh-huh. Verás, lo que nosotros, bueno, había un grupo de científicos, bueno, grupos diferentes de científicos que decían que ciertos componentes de los desodorantes y antitranspirantes pueden reaccionar, pueden provocar un cambio hormonal en las mujeres. Entonces, verás, ¿tú conoces lo que es el aluminio? Sí. Ya, el aluminio es un componente que ponen los desodorantes, más o menos, para que te tapone temporalmente los poros de sudor. Entonces, si la persona no transpira. Entonces, decían que tal vez puede pasar, ¿no? Que estos componentes pueden llegar, en el caso de la mujer especialmente, pueden llegar a provocar un desbalance hormonal, es decir, pueden hacer que se produzcan más estrógenos o que, bueno, que hay un incremento de estrógenos en la mujer. Y que esto a su vez, el estrógeno es un componente, bueno, es una hormona que fomenta el crecimiento y la proliferación de células en las glándulas mamarias. ¿Ya? Entonces esto puede originar un cáncer. Y bueno, teníamos un montón de razones para creer que puede ser cierto, porque tú has visto los componentes que tiene un desodorante de una marca comercial X, por ejemplo. ¿Has visto los componentes, los ingredientes que tiene? No me he fijado, la verdad. Bueno, yo no sé exactamente, pero siempre que veo los ingredientes tiene un montón de nombres químicos medio raros. Claro. Tiene un montón. Y bueno, o sea, nosotros si es que tratamos de evitar los químicos, qué mejor. Porque, o sea, si no sea perjudicial, tratemos mejor de llevar una vida más orgánica, se podría decir. Han hecho un montón de estudios. Han hecho estudios en diferentes partes del mundo con diferentes grupos de personas. Y no se ha demostrado que te origine un cáncer en sí, al menos el cáncer de mama, no se ha demostrado que hay una conexión entre el desodorante y el cáncer de mama. Pero como te dije, eso todavía es polémico, porque hay grupos de científicos en otras partes que todavía dicen que puede haber una conexión, y tal vez puede haber, todavía no se sabe con certeza, pero lo que indican los estudios epidemiológicos, es decir, que coge un montón de personas, un montón de mujeres también, y ven, por ejemplo, que qué persona utilizó desodorante, por cuánto tiempo, si es que resultó en cáncer, no se ha demostrado todavía que haya un nexo. Yo te hago una pregunta a ti, Jordan. ¿Tú conoces de alternativas a los desodorantes? Claro, una alternativa sería bañarse todos los días, porque el lax sería necesario siempre después de hacer alguna actividad física. Pero si no, tener una buena higiene. Bueno, exacto. ¿Y qué pasa con esas personas que lamentablemente después de bañarse necesitan usar algún tipo de desodorante o antitranspirante? O sea, en parte, ¿conoces algún? Verás, yo por ejemplo me acuerdo que mi abuela decía que el bicarbonato con limón es una buena idea. Yeah, o sea, es como que alternativas naturales, como el bicarbonato con limón. En sí, tú dices tener una buena higiene. Incluso ya hay en el mercado que están saliendo tipo de desodorantes orgánicos que son hechos ya a base de materiales ya biodegradables que utilizan más bien cosas más naturales, como se dice, y evitas los químicos. Mm-hmm. ¿Tú crees que estas alternativas pueden ser una buena opción frente a los desodorantes que tienen un montón de químicos? En parte sí. Yo también creo que sí. Por más que no se haya demostrado como que un nexo o un vínculo directo que el desodorante te produzca algún tipo de cáncer. Siempre yo creo que es bueno tratar de evitar este tipo de químicos. Y incluso igual, como te decía con el anterior caso de los celulares, depende también de la perspectiva. O sea, optar por un desodorante orgánico puede tener un mayor impacto positivo en tu vida. Por ejemplo, también evitas el consumo de plástico, porque los desodorantes te vienen como envases de plástico, algunos de metal. Ya te evitas eso si es que tú realizas tu propio desodorante, por ejemplo, con bicarbonato de limón, como decía mi abuela. Evitas eso, también evitas la contaminación ambiental, porque igual si esos químicos te pueden causar daño a ti, te pueden causar daño también al medio ambiente. Claro. Los aerosoles, todo. Entonces, también depende de cómo lo veamos. Creo que optar por medidas más orgánicas, más naturales, en algo que nosotros podemos realizar, incluso va a tener un costo económico, porque me imagino que usar desodorantes también anualmente puede tener un gasto considerable a tu economía, ¿no? Sí, sí, sería. Claro, dice que más bien te pones bicarbonato y limón, creo que también te va a cerrar un montón. De... Bastante, claro. Claro. Sí, es bueno optar por otras opciones. Por lo pronto, este de los desodorantes, creo que directamente no hay un, no hay como un vínculo, no hay. Podría ser como que algo de mito que te dan, pero yo también creo que podríamos explorar otras opciones. Vamos con otro mito, con otra verdad. Otra pregunta, no sé si será mito, verdad, que yo me he hecho, es que si el cáncer puede ser contagioso. Ya, este es algo también bien chévere. El cáncer se ha visto que puede ser contagioso en dos tipos de animales. En los perros hay un tipo de cáncer que les da en el hocico que se puede transmitir, y en los demonios de Tasmania, que sí hay un problema de cáncer que es transmisible. O sea, hay un montón de poblaciones de demonios de Tasmania que están en Australia que se han muerto por el cáncer. En humanos no. No es para nada contagioso. Yo puedo estar con un paciente de cáncer, estar, más bien es ahí cuando ellos necesitan bastante apoyo, y el cáncer no es contagioso para nada. Pero, aquí va el pero. La única forma de contagiarse tal vez podría ser, porque alguien me dijo esto una vez, ¿qué pasa con los trasplantes? ¿Qué tal si, por ejemplo, yo necesito un trasplante y encuentro un donador, pero ese donador tenía cáncer antes? Solo ahí puede haber la probabilidad, la pequeña probabilidad de que me puede dar a mi cáncer por el órgano que he recibido. Pero aún así el riesgo es mínimo, porque ahora los médicos hacen eso. Antes de darte un órgano, ven de qué persona vino. Si es que esa persona tiene cáncer, le ven si es que tiene alguna mutación genética. Y si es que, por ejemplo, ven ahí, digamos yo necesito una parte de un, no sé, un riñón o un hígado, y ven que, por ejemplo, ese hígado tiene, o ese riñón, ese órgano tiene dañado P53 u otro gen que sea importante, entonces mejor no me lo dan porque me va a dar cáncer después. O es probable que me dé. Claro. Solo ahí. Pero, ¿tú has escuchado del papiloma humano? Sí. ¿Ya qué conoces del virus del papiloma humano? Claro. Pues, sí. No, es, desconozco. Bueno, es una enfermedad de transmisión sexual, de hecho. Es sí. Una de las... Es contagiosa. El virus del papiloma humano, el problema es que el problema es que ese a futuro le puede dar cáncer a la mujer, de cáncer de cuello uterino. Y ese en la mujer es un problema muy, muy importante, porque no tiene síntomas y generalmente se dan cuenta cuando ya ha pasado mucho tiempo. ¿Y qué pasa cuando ya descubres un cáncer que es muy tarde? Ya no puede hacer nada. Exacto, ya no puedes hacer mucho. Entonces, en ese caso podría ser algo transmisible si es que uno no tiene la correcta higiene sexual, no tiene los buenos hábitos, como si se podría decir. Estoy con una persona y esa persona, por ejemplo, es promiscua, no se cuida, me pasa el virus del papiloma humano. Yo le paso a una mujer que tenga, porque desgraciadamente esa enfermedad es más riesgosa en las mujeres, el virus del papiloma humano. Entonces, en ese caso sí le estoy pasando el agente de transmisión, el virus que le puede originar cáncer a futuro. Así que también depende de la perspectiva, ¿no? El cáncer en sí no es contagioso, pero en el caso del papiloma humano, si es que yo transmito ese virus, le estoy dando a una mujer un alto riesgo de que desarrolle cáncer. El caso del hombre también puede dar cáncer, pero es mucho más raro. Es más grave en las mujeres. También una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que no sé si es que has escuchado, pero... Has escuchado. Porque esa se le asocia a la gastritis. Cuando una persona tiene gastritis, es típico que le hagan un examen de la Helicobacter pylori. Entonces, si es que tiene bastante cantidad de bacteriana, se considera en riesgo de que le pueda dar cáncer a futuro. Esa bacteria se transmite por alimentos contaminados. Es decir, si nosotros comemos en la calle y esa persona no ha cocinado bien los alimentos o no ha tenido la higiene correcta, nos puede pasar. Y eso a futuro nos puede dar una gastritis, que a futuro nos puede dar cáncer. Entonces, en sí, no es contagiosa la enfermedad como tal, pero sí podemos contagiar bacterias o virus que puedan tener un impacto en el cáncer. Claro, pero ahora hay bastantes, digamos, comerciantes que venden sus comidas, ya sea productos así en plásticos y a la vez comidas. Entonces, eso sería casi grave, digamos, en la actualidad. Claro, claro. Por ejemplo, yo conozco el caso de un paciente que desarrolló cáncer de hígado. Porque, bueno, él había comido un tipo de mariscos y le dio hepatitis y no sabía. Entonces, al final, esa hepatitis evoluciona. Tener hepatitis es muy serio. Si es que alguien tiene hepatitis B o C o cualquier otro tipo, tiene que hacerse ver. Y hablando de transmisión sexual también, igual, hepatitis C es un virus que se transmite por vía sexual. Y este a futuro, si es que no nos damos cuenta que tenemos hepatitis, nos puede dar un cáncer de hígado. Entonces, si ves, o sea, el cáncer en sí no es contagioso, pero podemos contagiar enfermedades que te pueden dar el riesgo de tener cáncer. El problema de la hepatitis C es que no te da síntomas. Tú puedes tener y no te das cuenta. Claro. Entonces siempre es bueno estar como que pendiente, sí. Y eso se presentaría después de los años, ¿no? Claro, eso puede ser años, digamos unos 20 años y bueno, o sea, no, siempre es bueno como que tener un chequeo constante. Digamos, yo reconozco, o cualquier otra persona que reconocí, claro. Bueno, he tenido un estilo de vida medio, bueno, que no he sido tan responsable, he tenido relaciones sexuales sin protección. Así que bueno, hagamos bien, me voy a hacer un examen, ya sea de la hepatitis C, o pregúntale al médico incluso qué condiciones yo podría tener riesgo y que ellos vean. Porque a futuro, ya te digo, la hepatitis C te puede dar cáncer a hombres y mujeres de hígado. El virus del papiloma humano, que es algo bien grave, igual se transmite bastante por el contacto sexual y eso puede evolucionar en un cáncer a futuro. Claro. Actualmente se está desarrollando una vacuna para el virus del papiloma humano, lo cual me parece súper bueno. Está ahí en Australia y ha bajado bastante la incidencia de... Uh-huh. Ojalá llegue a Ecuador y ojalá también tenga bastante aceptación, porque hay algunas personas que se oponen a las vacunas, lo cual está muy mal desde ya. O sea, las vacunas son buenas, vale la pena recalcar. Uh-huh. Vamos con el siguiente mito entonces. Claro, mito sería al consumir poca fruta o verdura. Ya, ¿qué opinas tú de eso? O sea, consumir verduras y consumir frutas se le asocia a tener una buena salud. ¿Crees que eso en verdad va a reducir el chance de que tengas cáncer? En parte sí, porque igual con el estilo de vida que uno tiene, al consumir frutas, verduras, estar bien alimentado, eso sería bueno. Exactamente, es verdad. O sea, en sí es como que fisiológicamente no va, comer frutas no te va a curar del cáncer o no va a hacer que no te dé cáncer. Pero generalmente se asocian las condiciones. Es como decíamos del estrés, que el estrés en sí no te da cáncer, pero, por ejemplo, una persona estresada va a empezar a fumar o va a empezar a tomar, va a empezar a tener malos hábitos que sí le pueden dar cáncer a futuro. Lo mismo es el comer saludable. Comemos frutas, verduras, es muy probable que esa persona también, aparte de comer saludable, mantenga un estilo de vida saludable. Por ejemplo, haga ejercicio, salga a correr, no fume, no tome. Entonces, es ese conjunto que hace que la persona no desarrolle una condición que le pueda dar cáncer a futuro. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que es una verdad eso. Comer frutas y verduras sí nos puede ayudar a prevenir el cáncer, no solo por las frutas en sí, sino también por el estilo de vida que se asocia a una dieta saludable. Vamos con entonces otro mito. Otro mito, sí, si el cáncer es mortal. Ya, el cáncer es mortal. ¿Tú qué opinas de eso? Pues, podría decirse que sí. Dependiendo, ya sea benigno o maligno el cáncer. Uh-huh. Depende bastante del tipo de cáncer y de la etapa en la que se le diagnostique. ¿Tú conoces cuál es bueno, para ti en tu experiencia, cuál crees que sea el cáncer más peligroso o el más agresivo? Cáncer de colon, creería yo. Cáncer de colon, ya. Uh-huh. Verás, el cáncer, lo raro del cáncer es que No es una enfermedad como una gripe. De hecho, yo siempre trato de decir que el cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen en común el aumento descontrolado del número de células. Esa es para mí la definición uh-huh. de cáncer. Depende bastante. En sí, por cáncer agresivo, ¿qué podríamos nosotros decir que es un cáncer agresivo? ¿Cuáles serían las características que debe cumplir ese cáncer para que sea agresivo? Que igual a sí mismo las células están alborotadas. Exactamente. Descontroladamente. ¿Crees que va a responder esa persona con cáncer agresivo al tratamiento? No debe responder. No va a responder, ¿verdad? No, por más que le des, no. Claro. ¿Esa persona se va a morir más rápido? Sí, generalmente tiene eso, ese problema que un cáncer agresivo tiene ya. El cáncer de colon es agresivo cuando se le diagnostica en las etapas tardías. Y ese es el problema. El cáncer de colon es por etapas. Se demora en evolucionar. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos un buen estilo de vida. Porque cáncer de colon un 80% es prevenible. Y eso es un montón. Un 80% del cáncer de colon es debido a nuestro estilo de vida, a nuestra dieta, al sedentarismo, si es que somos personas con sobrepeso. Si es que nosotros tenemos un buen estilo de vida, vamos a disminuir eso. Pero en sí, si el cáncer es mortal, creo yo, si es que hemos esperado lo suficiente para que nos diagnostiquen en la etapa tardía. Yo creo que ahí sí podría ser el cáncer mortal y por eso es la urgencia de que las personas traten de primero de prevenir y después de tratarse rápido. Por ejemplo, ir al médico, tengo ya algún malestar, ir al centro de salud, ir al IES, ir a donde sea, pero que nos hagan rápido el estudio para ver si es que tenemos o no tenemos un tipo de cáncer. El cáncer en sí es mortal cuando ya se ha regado por diferentes partes, eso nosotros le conocemos como metástasis. Y una vez que pasa esto ya es muy difícil y el cáncer sí puede llegar a ser mortal. Pero si comparamos con, por ejemplo, hace 20 años, ha habido una evolución favorable en el cáncer. Muchos de ellos ya son tratables. Por ejemplo, el cáncer de tiroides, ahorita la tasa de mortalidad es muy baja. Cáncer testicular igual. O sea, ha habido una mejoría en todos los tipos de cáncer en los últimos años. Y eso tratamos de ver, que la gente también colabore teniendo un buen estilo de vida, siendo responsable con la salud y así poder evitar el cáncer. Ya, chévere. Otro es el los cables de alta tensión. Ya, los ese también es interesante. ¿Cuáles son los cables de alta tensión? Los del poste, claro. Ya, los que van a los postes. ¿Y a tú qué opinas al respecto? ¿Será que vivir cerca de eso sea...? Claro, así mismo como era por la celulares, ¿no? La radiación y todo. Es el hecho del estar casi, no en contacto, pero sí, casi parejo a ello. Puede ser. Puede ser. Pues en sí, esto siempre ha sido una preocupación para toda la comunidad médica y toda la comunidad científica. Siempre ha habido esta preocupación de si es que los cables de alta tensión pueden originar algún tipo de cáncer. Todos los estudios que se han hecho, se ha reportado que vivir a menos de 100 metros de postes de alta tensión que sean bien grandes o con bastante carga eléctrica, ¿ya? Se reportaron, si no estoy mal, un incremento pequeño en los casos de leucemia en niños. En unos casos de leucemia en niños, en adultos no. Pero eso si es que tú vives bien cerca y bueno, si es que estás en contacto bastante con las... En sí, por ejemplo, si es que yo vivo en una zona donde los postes de luz están cerca, pero no necesariamente te va a dar cáncer. No se ha encontrado como que un vínculo concreto que los postes de alta tensión te puedan dar cáncer. Yo te digo, en un pequeño grupo de niños se encontró un aumento de leucemia que vivían cerca de, ya, no postes de luz, sino instalaciones eléctricas, ahí donde están toditas las... Ajá. Esas como que centrales eléctricas. Yeah. Ellos vivían a 100 metros y, bueno, ahí se encontró unos casos de leucemia en niños. Pero de ahí, también como te decía, depende bastante de la frecuencia. La carga eléctrica, magnética que tienen los postes de luz es mínima. Y aparte, las paredes, donde tú vives, las paredes, los cuartos, sí proporciona una buena resistencia para esa radiación. Si no, no es grave, ya te digo, vivir a 100 metros de una central eléctrica sí te puede tal vez tener un problema. Pero son así casos reportados que sí se han dado de leucemia en niños. Claro, ya está en esa parte chévere saber, porque yo no sabía en ese claro, caso. Sí, siempre aprendes con él. Y hay personas que desconocen el tema. Claro, pero en sí es un mito ese de que, por ejemplo, si yo vivo al lado de un poste de luz, me va a dar cáncer. No, es la radiación es demasiado baja, no te va a dar. Te digo, si es que vives a menos de 100 metros de una instalación, de una central eléctrica donde están todas las antenas, y eso, ya. Tal vez, bueno, sea buena idea de tratar de vivir en otro lado. Claro. Pero de ahí no se ha visto ningún caso reportado. Ese pequeño grupo de niños con la leucemia, pero ya te digo, es menos de 100 metros de una central eléctrica que se reportó. Pongámosle como mito, porque nosotros creo que no vivimos cerca de esas. Uh-huh. Vivimos cerca de postes y bueno, eso no te genera un cáncer. Ya, bueno, otro mito o verdad sería si el tinte para el cabello, ya sea para hombres o mujeres. Ya, eso también es súper interesante. Es como el desodorante. ¿Qué tienen los tintes de cabello o los productos? Agua oxigenada tienen casi. Bueno, tiene agua oxigenada, tiene... Que más tiene un montón de químicos. Químicos, ¿no? Sí. Y lo que me acuerdo es que algunos tienen amoníaco, tienen amonía, tienen... Bueno, algunos componentes que son... Para que genere un cambio en tu color de cabello, te generen el cambio. Porque también los que se hacen la permanente, los churros, y también les ponen un montón de químicos, de cosas tóxicas para que... ¿Tú qué crees? ¿Puede ser que eso pueda tener repercusión en la incidencia de algún tipo de cáncer? Yo diría que sería un mito, ya. Por el mismo hecho de que te está afectando solo al cuero cabelludo en parte. Ya. Entonces no sería que te está afectando ya a lo interior. Ya. Para mí sería un mito. Bueno, en sí es un mito, sí. Usar tintes no te da, no se ha encontrado, esto te digo a base de estudios que se han hecho de epidemiología, no se ha encontrado que haya un NEXPER. Sí se ha encontrado un pequeño incremento de cáncer de vejiga en las personas que trabajan con los tintes. Por ejemplo, una persona que está expuesta a los tintes todos los días debe tener precaución de no topar los químicos, porque sea lo que sea, como tú dices, el contacto no sucede. Por ejemplo, ¿por qué les dan a la vejiga y no les da directamente a la piel o al cuero cabelludo? Claro. Es porque los químicos, sea lo que sea, se pasan filtrando por todo el cuerpo, pasan por los riñones y llegan a la vejiga. Y por alguna razón en la vejiga empiezan a hacer mutaciones, lo que sea, con tus células, y eso te puede originar un tipo de cáncer. De los tintes de cabello, las personas que trabajan con tintes deberían tener un poco más de precaución, porque se ha encontrado, sí, ha habido la incidencia de que tienen un poco más de cáncer de vejiga, pero las personas que usan tintes esporádicamente, digamos, qué sé yo, unas dos veces cada año, no ha habido tanto el riesgo, no ha habido esa conexión. Pero sí las personas que trabajan con tintes. Ya. Los dejemos de como parte mito, parte verdad. Sí, pues esos químicos sí te pueden llegar a afectar a futuro. Claro. Bueno, otro mito, ¿verdad?, es el cáncer duele. El cáncer duele. ¿Tú qué opinas de eso? Que no, sería un mito. El cáncer duele. El cáncer, desgraciadamente, no siempre duele en las etapas iniciales. Por ejemplo, alguien puede estar desarrollando cáncer y no te duele. Y claro, te das cuenta después. Y por eso es bueno no solo percatarse en el dolor, sino, por ejemplo, yo empiezo a tener como que obesidad. Desde ya debería ir al médico a que me controle la dieta, porque te puede dar un cáncer a futuro. Lamentablemente, el cáncer, cuando ya está en etapas finales, ahí sí duele y un montón. Ahí sí duele bastante. Una persona con cáncer terminal de colon, por ejemplo, de estómago, tiene unos dolores que son muy difíciles de tratar. Y ahorita hay un momento de como que paliativos, hay terapia del dolor incluso, pero nosotros nos evitaríamos todo eso. Como te dije, el cáncer de colon es bastante prevenible. Uh-huh. Entonces, el cáncer no duele al inicio, lamentablemente, pero sí después, aunque depende también de la posición. Por ejemplo, un cáncer que puede ser benigno, pero te sale en alguna parte del cerebro, tal vez te va a dar migrañas. Entonces, depende también de la posición. Pero en general, los cánceres más comunes no te duelen al principio, te duelen después. Por eso es bueno verse desde el principio, sí, mismo. Sí, por eso es bueno. Porque igual, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino no te duele. Las mujeres no presentan dolor, no presentan molestia. Es después que ya ha avanzado, ha progresado. Vamos con otro mito, si es que conoces. Al realizarse una biopsia, ¿puede hacer que se extienda el cáncer? Vamos con biopsias. Ya, esto tiene bastante sentido. Bueno, una biopsia es cuando alguien te está haciendo un examen y te saca un pedacito de ese tejido para ver en el microscopio. Antes la creencia era, por ejemplo, eso se hace cuando te están haciendo una endoscopía, por ejemplo. Yeah. La endoscopía es un examen que te meten una manguera con una cámara por la boca para ver cómo está tu estómago. Y si es que ven algo raro, cogen con una pequeña navaja, te sacan un pedacito y eso le ven en el microscopio. ¿Cuál es el problema? Que al hacer eso se puede regar un poco de sangre. Y cuando se riega la sangre se puede regar células cancerígenas. Claro. Y eso puede después, no sé, digamos, regarse a otra parte del cuerpo y facilitar la propagación del cáncer. Tiene sentido. Pero antes creo que era un problema. Cuando recién estaban los médicos aprendiendo, y eso te hablo antes, tipo 1930, 1940. Ahorita todos tienen un protocolo, tienen un estándar de que cómo se debe cortar, dónde se debe cortar y cómo se debe sacar. La probabilidad de que se riegue el cáncer es mínima, porque no lo hacen solo sacándote parte de donde está mal. O sea, todo tiene un procedimiento que garantiza que no se vaya a regar el cáncer. Igual en las cirugías. Siempre va a haber ese como que temor, pero yo lo podría poner como mito, porque las personas deberían, si es que alguien les manda a sacar hacerse una biopsia para ver, deben hacerlo, porque ya debemos saber qué es lo que está en nuestro organismo. Uh-huh. Entonces, yo lo podría como mito. Antes tal vez era un problema, pero ahora ya no, porque ha avanzado bastante la medicina, las técnicas quirúrgicas, y ahorita ya no es mucho problema. Y vamos con el último mito del día, si es que conoces. ¿No? Ya no. Bueno, era el último. Otro mito que yo quería comentar es acerca de los tratamientos, que lamentablemente yo he visto bastante que hay algunas personas que te venden la cura al cáncer. A veces te venden un conjunto de hierbas y te dicen que un polvo ahí que no se sabe qué es. Y yo me acuerdo que incluso aquí por las calles del Ejido veía que te vendían un polvo y decían que te cura el cáncer, la artritis y el autismo. O sea, imagínate eso, te cura un montón de cosas. ¿Tú crees que eso sea verdad? No. Difícil. O sea, también hay una persona que conoce una paciente con cáncer, hay que ser también un poco, ¿cómo sería la palabra? Responsables, y no darles paso a que estas personas que quieren lucrar de una enfermedad tan grave como el cáncer lo hagan de esa manera tan errónea, porque mentirle a la gente que te van a dar una cura al cáncer, no, tampoco, no hay una cura hasta ahorita que diga este es el tratamiento que te va a curar. Y eso es efectivo, claro, ¿no? O sea, no hay. Tal vez como yo dije cuando hablamos contigo mismo de la medicina natural, uh-huh, en combinación con el tratamiento convencional que te está dando tu oncólogo, tu médico de turno. Bueno, sí, pero siempre estar en conjunto, no dejar un tratamiento de quimioterapia de qué sé yo, ya la mitad y dices que no porque este polvito me va a dar la cura, no. Claro, otra que me acordé, disculpa. Claro. Si las hierbas medicinales curan el cáncer. Eso es algo que hablamos contigo, de hecho, la vez pasada. Uh-huh. Y bueno, no hay como que una hierba te va a curar. Y esto tiene mucha relación a lo del extracto que yo te decía que se vende así nomás. No hay como que una planta te va a curar, pero sí puede haber potencial para prevenir o sí puede haber potencial como adyuvante. Entonces, digamos, yo estoy con quimioterapia y, sin embargo, le digo a mi médico, quiero probar esta planta medicinal, puede tener bastante efecto. Pero como cura única, como esta planta te va a curar del cáncer, no. Entonces, en conclusión, Jordan, ¿cuáles podrían ser los mitos que vimos hoy día? Los mitos, en una parte sería el azúcar. El azúcar, que dejar de comer azúcar no cura el cáncer. No cura el cáncer. En este aspecto también el estrés. El estrés no sería que... Pero sí, con el estrés tenemos malos hábitos del cual podemos generar. Exacto. El estrés en sí no te va a dar cáncer, uh-huh, pero te puede generar malos hábitos. También lo del desodorante, ¿qué decíamos? Que así mismo que no. Y sería recomendable, si es que compramos en este caso desodorantes, ya sean de origen... Orgánicos. O nosotros mismos hacer, ¿no? Como uh-huh, yo te digo, un buen bicarbonato, era bicarbonato y limón. Exacto. Y así te ahorras hasta bastante, bastante dinero. ¿Cáncer era contagioso? No era contagioso. Ya sea en animales nomás. En animales, y pocos animales, y uh-huh, bueno, pero sí podemos transmitir los virus o las bacterias que claro, dan el cáncer. ¿Las centrales eléctricas? No te por dan. Por el mismo hecho de que vivimos ya casi en ciudades y sí, no estamos expuestos a centrales eléctricas. Es muy difícil. ¿Las biopsias? No. Tampoco. Ahorita antes tal vez, ya te digo, en 1920, 1930, y sí, la gente, los médicos todavía no lo sabían, pero ahorita las técnicas son muy... muy seguras. ¿Es hereditario el cáncer? No, pero puede ser igual que tenga patógenos, digamos. Exacto. Puede ser que yo, por ejemplo, tenga, por desgracia, un gen que está defectuoso y le pasa a mi hijo y tiene un riesgo de tener cáncer. Entonces, en ese caso sí debemos estar precavidos. ¿Qué más? Los tintes de cabello. No, pero eso puede afectar lo que es también a la vejiga, sí, ya sea constante utilizando el... Por eso, especialmente las personas que trabajan en este campo de la estética y que están mucho en contacto, sí deberían tener como que precaución o control con el médico, porque claro, sí se ha encontrado un poco de aumento de cáncer de vejiga. Creo que esos son los mitos hasta ahora que vimos. Entonces, ha sido un gusto, Jordan, tenerte hoy día. Ya, muchas gracias, Andrés. Igualmente, gracias por el espacio. Y entonces, amigos, amigas, nos vemos la otra semana con más de Hablemos de Cáncer. Y así llegamos al final de tu programa Hablemos de Cáncer, donde aprendimos nuevas maneras de prevenir esta enfermedad. Te esperamos el próximo viernes. Pasa la voz. Hasta pronto.